Las revoluciones han tenido muchos matices y han venido de diferentes partes, no solamente de la lucha popular, de la lucha obrera popular, no solamente desde las escuelas, desde el estudio, desde la industria, gente que con su estudio ha revolucionado el mundo, hasta del deporte también. Y conozco unas mujeres argentinas, cordobesas, que están revolucionando desde un deporte que es de afuera, pero lo están haciendo muy suyo. Es un deporte que se llama roller derby y acá existen las hiedras venenosas de Córdoba. Y les dedico esta canción que ahí andan justo. Ya se van a enterar. Así como nosotros ensayamos, ellas entrenan en el Polideportivo General Paz todos los viernes a la noche. Acérquense que va a estar bueno. De hecho, va a haber un evento muy importante y van a descubrir a una mujer que se sale del molde y que no es la Barbie pelotuda ni y destierra el machismo y muchas otras cosas. Se merece una final. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias, chicos, gracias. Gracias, chicos. Aguante la hiedra. Vamos. Quiero conocer en realidad quién sos, trepándome a tus ojos, mirar tu corazón. Deja que entre la luz por la ventana. Y además quiero dar tus pasos, que tu voz sea mi voz. Soltarte de una mano para tomar las dos. Deja la puerta abierta, estate en calma. Y además, enloquecí, me fui de mí, lejos de todo y me perdí. Sin entender, no comprendí. De pronto algo dentro mío despertó. Dando manotazos de ahogando en un mar. De aguas muy oscuras me fuiste a rescatar. Dejé que entre tu aire por mi boca. Además, de tanta guerra inútil contra vos, contra mí, te acercaste a mi oído y te escuché decir. Deja que mi alma inunde tus sentidos. Y además, enloquecí, me fui de mí, lejos de todo y me perdí. Creí entender, no comprendí. De pronto algo dentro mío despertó. Y estaba seguro que seguía llegando.